Buenas tardes, queridos oyentes de Radio La Guancha. Una semana más les saluda desde el micrófono Cristo Hernández, que junto a Dasi Labreu en la realización, les vamos a guiar durante los próximos 60 minutos a través de las páginas de este tercer tomo de nuestro libro de arena. Como todas las semanas, te traemos un programa cargadito de contenidos. Libros, concursos, música, libros, recomendaciones, noticias, libros, ordenadores, internet, libros, cine y, como no, también libros. Recuerda que este programa está hecho especialmente para ti, para que participes y nos ayudes a escribir cada semana un tomo más de este libro de arena, que como el libro de Jorge Luis Borges, del que hablamos la semana pasada, queremos que sea de páginas infinitas. Así que puedes llamarnos a lo largo del programa para recomendarnos alguna de tus lecturas, participar en nuestro concurso o simplemente darnos tu opinión sobre el programa. Para ello, no tienes más que coger tu teléfono y marcar nuestro número, que es el 922 82 88 24. Empezamos ya nuestro programa de hoy. Mi eagle pico flower. Tú eres mi bombón. Tú eres mi eagle pico flower. Tú eres mi bombón. Si eres seguidor de nuestro programa, te habrás dado cuenta que con esta sintonía de la canción del grupo Sin Fundamento, Mi Higo Pico Flower, cada semana te proponemos una pregunta acerca de un tema relacionado con la literatura. La pregunta de esta semana es la siguiente. La semana que me toca, regala papa. ¿Nos podrías decir cuál es el título de la novela que consagró al escritor colombiano Gabriel García Márquez a nivel internacional? Te repito, ¿cuál es el título de la novela que consagró al escritor colombiano Gabriel García Márquez a nivel internacional? Te voy a dar además una pista. Recuerda que la acción de esta novela se desarrollaba en el pueblo imaginario de Macondo. Llama rápidamente a nuestro número de teléfono, que es el 922 82 88 24. Tú eres mi bombón. Otra de las páginas interactivas de nuestro programa es esta sección de Recomendado por, que empezamos ahora. Recuerda que puedes llamarnos al 922 82 88 24 y recomendarnos algún libro que hayas leído. Estamos desesperados por saber qué es lo que lees, cuáles son tus gustos y aficiones de lectura. Queremos que seas tú quien confeccione el guión de nuestro programa. Basta con que nos llames y nos digas el título del libro y su autor, y nosotros trataremos de hablar sobre él en próximos volúmenes de tu libro de arena. Así que llámanos, te estamos esperando. Otra semana más se volvió a subir en la máquina del tiempo y viajó por las páginas del libro de arena, buscando otros mundos del pasado y los libros que crearon sus habitantes. Con las hojas de esos libros pretendía empapelar sus ratos libres, llenándolos de acción, aventuras, terror, amor. Dondequiera que giraba la vista, la vida real no le ofrecía más que desgracias, muertes, drogas, desilusiones. También los libros hablaban de lo mismo, pero al contrario que la realidad, él mismo podía ser testigo de aquellas atrocidades. Incluso podía inventar las suyas propias, escribiéndolas sin cometer otro delito que el de apuntar al mundo con el arma de su imaginación. Y tenemos ya una llamada. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Con Josué. Josué, a ver, ¿llamas para el concurso? Sí. ¿Me puedes decir el título? 100 años de soledad. Vale, lo apunto aquí y al final del programa te decimos si has acertado o no, ¿de acuerdo? Vale. Vale, hasta luego. Estaba acabado, acabado hasta no poder más tras aquella agonía tan larga. Cuando por fin me desataron y me permitieron sentarme, noté que me desvanecía. La sentencia, la horrible sentencia de muerte, fue la última frase que percibieron distintamente mis oídos. Luego, el murmullo de las voces de los inquisidores pareció ahogarse en el indefinido zumbido del sueño, que provocó en mi espíritu la idea de rotación. Quizá porque mis pensamientos lo asociaban con el chapoteo de una rueda de molino. Pero esto duró poco, ya que de súbito dejé de oír. Sin embargo, durante algún rato pude ver, pero con qué terrible exageración, vi los labios de los jueces togados de negro. Me parecieron blancos, más blancos que la hoja de papel donde escribo estas palabras, y finos hasta la exageración, adelgazados por la intensidad de su expresión dura, de su resolución inexorable, de su riguroso desprecio por el dolor humano. Vi que los decretos de lo que para mí representaba el destino brotaban aún de aquellos labios. Los vi torcerse, pronunciando una frase mortal. Los vi formar las sílabas de mi nombre y me estremecí, porque no me llegaba ningún sonido. Durante esos momentos de espanto frenético, vi también oscilar, blanda y casi imperceptiblemente, las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó sobre los 7 hachones colocados sobre la mesa. Al principio me parecieron emblemas de caridad, y los imaginé blancos y esbeltos ángeles dispuestos a salvarme. Pero en ese momento, y de súbito, una náusea letal invadió mi alma y sentí que todas las fibras de mi ser se estremecían como al contacto de los hilos de una batería galvánica, mientras las formas angélicas se convertían en vacuos espectros de cabezas llameantes. Entonces comprendí que ninguna ayuda debía esperar de ellos. Como una magnífica nota musical, se abrió paso en mi imaginación la idea del dulce reposo que nos espera en la tumba. Llegó suave, sigilosamente. Creo que pasó algún tiempo antes de poder apreciarla en toda su plenitud. Pero en el preciso instante en que mi mente la captó y acarició, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los altos hachones se abismaron en la nada. Sus llamas desaparecieron y sobrevino el negror de las tinieblas. Todas mis sensaciones parecieron precipitarse en una caída hacia el abismo, como la del alma en el Hades. Y luego el universo fue solo silencio, quietud y noche. Esta semana hemos invitado a nuestra sección de La Máquina del Tiempo al escritor norteamericano Edgar Allan Poe. El texto que acabo de leerte pertenece a uno de los relatos de terror más conocidos de este escritor. Se titula El pozo y el péndulo. Recuerda que en esta sección de La Máquina del Tiempo, título extraído de una novela de ciencia ficción que escribió el inglés Herbert George Wells en el año 1895, pretendo recomendarte cada semana la lectura de un libro o la obra de un escritor que puede ser considerado ya como un clásico de la literatura. Hoy lunes se encuentra rondando nuestro estudio El espíritu siniestro de Edgar Allan Poe. Ya veremos por qué lo llamo siniestro. Unamos nuestras manos a través del hilo telefónico y escuchemos atentamente qué nos cuenta el fantasma de Poe acerca de su vida y su obra. Este tipo de experiencias extrasensoriales es la primera vez que se practica en una emisora de radio, así que concentremos todas nuestras fuerzas y nuestros pensamientos y convoquemos al espíritu de Allan Poe. Mi nombre es Edgar Allan Poe. Nací el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos. Mis padres eran actores, unos pobres diablos que iban de pueblo en pueblo entreteniendo a la gente con obras de autores que ya nadie recordaba. Al poco tiempo de nacer yo, el sinvergüenza de mi padre, que se pasaba todo el día borracho como una cuba, se marchó y nos dejó tirados a mí, a mi madre y a mis dos hermanos, el muy... Cuando yo tenía 2 años, mi madre murió de una tuberculosis y quedamos al cuidado de una familia de Virginia que se dedicaba al comercio de tabaco. Yo amaba a mi madrastra Frances, pero a mi padrastro, el viejo Allan, no lo soportaba. Me hacía la vida imposible. No pensaba más que en sus negocios y pretendía que yo fuera un peón más de su empresa, una vez que cumplí la edad para trabajar. Pero a mí lo que me gustaba eran las mujeres y escribir poesía. Mi padrastro me envió a la universidad. Y allí el juego y el alcohol fueron mis mejores maestros. Pero la suerte no respondía a mis llamadas y pronto las deudas tocaron a mi puerta con palos y escopetas. Tuve que huir a Boston porque el usurero de mi padrastro no me prestaba el dinero necesario para liquidar mis deudas. Allí conocí al editor de mis primeras obras. Tras la muerte de mi madrastra Frances, ingresé en la Academia Militar de West Point. Quería alejarme de mi padrastro, pero la vida militar no iba conmigo. Al poco tiempo, fui expulsado de la Academia Militar por indisciplina y marché a casa de mi tía Clem en Baltimore. Mi hermano William vivía con ella y murió al poco tiempo de llegar yo, víctima también de una tuberculosis. Tuve que ponerme a escribir cuentos para poder vivir, pero la literatura apenas me daba para comer. Gané un concurso literario en Baltimore y regresé a casa de mi padrastro cuando estaba a punto de escupir su alma. Ni siquiera en el lecho de muerte se apiadó de mí. Yo tampoco imploré piedad para su alma. Trabajé en varias revistas literarias y me casé con mi prima Virginia, una niña de 13 años. Viajamos a Nueva York y a Filadelfia y con nosotros vino también la botella, mi compañera infatigable desde mi época universitaria. Formábamos un buen trío, Virginia, la botella y yo. De hecho, mientras duró la enfermedad de mi mujer, que terminó llevándosela a la tumba, la botella fue mi más fiel compañera inseparable. No pude soportar la muerte de Virginia, y a partir de entonces me convertí en un alma en pena que coqueteaba con todo tipo de mujeres, con la droga y el suicidio. Mi fiel amiga la botella terminó también traicionándome y dio la estocada final a mi vida en septiembre de 1849. Mi cuerpo moribundo fue encontrado en una calle de Baltimore, tirado en el suelo, meado por los perros y la mirada furtiva de los transeúntes que no paraban a socorrerme. El espíritu de Alan Poe se ha marchado ya, pero todavía nos queda por hablar de su obra. Como nos ha dicho él mismo, Alan Poe escribió poesía en su primera época de escritor, pero pronto se pasaría al terreno de la narrativa, en donde destacan especialmente sus cuentos góticos de terror, como El pozo y el péndulo, del que te he leído un extracto al principio de esta sección, y también otros títulos como El hundimiento de la casa Usher, La máscara de la muerte roja, El gato negro o El barril de amontillado. Destaca también la fantasía y el desarrollo del pensamiento analítico de uno de los personajes que hizo famoso Alan Poe con otro grupo de narraciones. Me refiero al detective Augusto Dupin, que aparece en la obra Los crímenes de la calle Morgue. Si quieres descubrir el terror que se oculta a la vuelta de las páginas que escribió Alan Poe, te recomiendo el libro titulado El pozo y el péndulo y otras historias espeluznantes, en el que podrás hallar lo mejor de la producción terrorífica de Edgar Allan Poe. Este libro está publicado por la editorial Valdemar dentro de su colección titulada Gótica. Pasamos a una nueva sección de nuestro programa, en este caso la sección del libro electrónico. Pero antes de empezar, te queremos recordar la pregunta de nuestro concurso. Recuerda, era la siguiente: ¿cuál es el título de la novela que consagró al escritor colombiano Gabriel García Márquez a nivel internacional? Repito, ¿cuál es el título de la novela que consagró al escritor colombiano Gabriel García Márquez a nivel internacional? Recuerda que también te habíamos dado una pista y es la siguiente: la acción de esta novela se desarrolla en el pueblo imaginario de Macondo. Llámanos inmediatamente al número de teléfono 922-8288-24. Empezamos con nuestra sección del libro electrónico de esta semana, dedicada al mundo de la informática y las páginas virtuales de Internet. Llevamos 2 semanas hablando de Internet y de su historia, y durante este tiempo, al hablar de Internet, nos hemos referido a ella como la red de redes o como la autopista digital de las comunicaciones. Muchos de ustedes, sobre todo quienes todavía no han entrado en contacto con el mundo virtual de Internet, se estarán preguntando cómo funciona y quiénes son los encargados de controlar y organizarla. Te lo voy a tratar de explicar con una pequeña comparación. Cuando hablamos de Internet, estamos hablando de colaboración, pues su funcionamiento se basa en la unión de miles de redes que intercambian datos entre sí. No existe un gobierno único. Internet no tiene dueño. Internet es como una red de carreteras. Cualquier ciudad dispone de un entramado de calles que sirven para que sus habitantes se comuniquen entre sí, de igual manera que una universidad, una empresa privada o una oficina de la administración pública, como puede ser un ayuntamiento, pueden tener una red de ordenadores conectados entre sí. Interrumpimos nuestra sección del libro electrónico porque tenemos a alguien ya en el teléfono. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Jesús, me llamo Jesús Pérez. Hola, encantado, ¿qué tal? Pues bien. ¿Llamabas para el concurso? Sí, llamaba para el concurso. ¿Me puedes decir el título de la novela? El título del libro son 100 años de soledad. Pues muy bien, tomamos nota y al final de nuestro programa decimos quién es el afortunado, ¿de acuerdo? Quería aprovechar para felicitarte por tu iniciativa y por tu programa y darte ánimo para que sigas adelante. Pues vale, muchas gracias. Pues nada, pues muy buenas bien. Tardes. Encantado, hasta luego. Hasta luego. Vale. En un momento dado, algunas ciudades deciden libremente unir sus respectivas redes de calles para facilitar la comunicación mutua y construyen carreteras. Con el tiempo, son muchas las ciudades que se unen a la red de carreteras y cada una se gestiona y financia de manera independiente, pero todas cooperan para asegurar el tráfico por las vías. Ninguna de ellas es dueña de la red de carreteras, aunque todas están interesadas en su mantenimiento y conservación. Además, cualquier usuario tiene la posibilidad de transitar por esa red de carreteras. Para ello, tan solo debe pertenecer a alguna de esas ciudades. Internet es, pues, como una gran red de carreteras a la que puede acceder cualquier ciudadano a través de un acceso a esa red. Pero, ¿cómo puede acceder ese ciudadano a la red de Internet? Es muy simple. Me vas a permitir que siga utilizando la comparación de la red de carreteras. Cuando se construye la red de carreteras que conecta distintas ciudades, existen unas empresas, que pueden ser privadas o públicas, encargadas de la construcción de las carreteras. Cuando hablamos de Internet, esas empresas constructoras son las compañías telefónicas. Estas empresas constructoras cobran un peaje por el uso de las carreteras. Todos nosotros pagamos un impuesto de rodaje por nuestros coches en el ayuntamiento de nuestra ciudad. Pues bien, las empresas telefónicas cobran a quienes se quieran conectar a Internet un peaje en forma de tarifa telefónica. Como cuando llamamos a cualquier persona por teléfono, nos cobran por una serie de pasos telefónicos. Solo que en el caso de Internet, las tarifas son más baratas que una llamada de teléfono convencional. Sin embargo, la conexión no la realizamos a través de las compañías telefónicas, aunque algunas de estas dispongan también de servidores para conectarnos, sino que lo hacemos a través de empresas privadas que actúan de intermediarias. En la actualidad, muchas de estas empresas, conocidas con el nombre de proveedores de acceso, no cobran por conectarse a Internet, es decir, la conexión es gratis y solo tenemos que pagar el tiempo que estemos conectados a Internet. De ahí que nos baste con tener un ordenador y conseguir uno de esos discos o CD-ROMs que regalan muchas revistas y periódicos, y de inmediato estaremos conectados a la red de Internet. La próxima semana te seguiremos contando cosas acerca de cómo funciona y está estructurada Internet. Pasamos otra página de nuestro libro de arena y llegamos al rincón que todas las semanas dedicamos a la música. A partir de hoy, todas las semanas, trataremos de recordar alguna canción que por diversas razones ha quedado impresa en la memoria de las páginas de nuestro libro de arena. Por eso, queremos que nos llames al programa y nos recomiendes algunas de tus canciones favoritas y en próximos programas trataremos de ponértela en esta página musical de nuestro libro. Recuerda que nuestro número de teléfono es el 922-8288-24. Y tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con César. César. ¿Qué llamas? Para el para lo del concurso. La pregunta, sí. Vale, ¿y cuál es? Yo creo que el libro es 100 años de soledad. Vale, muy bien. Tomamos nota y al final del programa te decimos, ¿vale? Muy bien, hasta luego. Pues vale, hasta luego. Esta semana te voy a recomendar yo a ti a un grupo musical de origen australiano que se encuentra entre mis grupos favoritos. Se llaman Crowded House y empezaron a tocar en el año 1985 hasta el año 1996 en que se disolvió la banda. Durante 11 años grabaron varios álbumes y recorrieron el mundo haciendo giras. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra el LP titulado Together Alone, grabado en el año 1993, del que quiero presentarte uno de los cortes que ocupó el número uno en listas europeas y americanas. La canción que vas a oír se titula Nails in My Feet. Más tarde, si tenemos algo más de tiempo, te volveremos a pinchar otros de sus grandes éxitos. Ahora te dejo con este Nails in My Feet de Crowded House. Volvemos enseguida. Enter the place of endless persuasion, like a knock on the door when there's 10 or more things to do. Who is that calling? You, my companion. Run to the water or a burning beach, and it brings me relief. Pass through the walls to find my intention. Around in a strange hypnotic state, I look into space, there is no connection, a million points of light in a conversation I can't face, cast me off one day, lose my inhibition, sit like a lap dog. Up the house, stumbled in sideways. The lights went on and everybody screamed surprise. The savage review, it left me gasping, but it warms my heart to see that you can do it too. Don't you surrender, your touch is so restaurante de Los Ángeles, California, una pareja de novios y criminales de poca monta, Punkin y Honey Bunny, beben café mientras discuten sobre los riesgos de robar en las licorerías. Como si fueran una versión moderna de Bonnie and Clyde, deciden que ya ha llegado la hora de buscar nuevos y ambiciosos objetivos. A Pumpkin se le ocurre que los bancos están llenos de pasta y que son lugares más seguros que las licorerías, porque en los bancos ninguno de sus empleados se jugaría la vida por un dinero que no es suyo, y además las compañías de seguro pagan siempre los platos rotos. También los restaurantes son lugares seguros para robar, porque también están asegurados contra todo riesgo. Así que deciden atracar el restaurante en el que están tan a gusto bebiendo café. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Tarantino, titulada Pulp Fiction. Este breve diálogo pertenece al principio de dicha película y está interpretado por los actores Tim Roth y Amanda Plummer, que representan los papeles del airado Pumpkin y la gritona Honey Bunny, respectivamente. El breve texto que resume lo que sucede durante esa escena es una recreación que nosotros hemos hecho después de ver la película. Antes de empezar con la sección de Contra la Pared de esta semana, te recuerdo que sigue en pie la pregunta de nuestro concurso. Recuerda que la pregunta era, ¿cuál es el título de la novela que consagró al escritor colombiano Gabriel García Márquez a nivel internacional? Repito, ¿cuál es el título de la novela que consagró al escritor colombiano Gabriel García Márquez a nivel internacional? Te voy a dar también una pista. Recuerda que la acción de esta novela se desarrollaba en el pueblo imaginario de Macondo. Llámanos rápidamente al teléfono 922-82-88-24. Y empezamos ya nuestra sección de Contra la Pared. Esta semana quiero comentarte el mal uso que se le está dando a una palabra que utilizamos con bastante frecuencia y que como tal pasa desapercibida a los oídos y las entendederas de muchas personas sin que se remedie la situación. Me refiero, al uso del verbo encontrar. ¿Has llamado alguna vez por teléfono preguntando por alguien y una voz desconocida te ha contestado que esa persona que buscabas no se encontraba? Yo recuerdo siempre la consigna que nos había impuesto mi madre cada vez que tocaba en la puerta de nuestra casa algún vendedor desaprensivo, y entonces le soltábamos el correspondiente «Mi madre no se encuentra», con esa inocencia del niño que, por desconocer, desconoce hasta los elementos más básicos del lenguaje, sobre todo porque a aquellas edades no nos preocupaba la gramática y hablábamos por simple mimetismo, es decir, no hacíamos más que reproducir como cotorras lo que oíamos a nuestros mayores. Pero entonces llegó esa etapa en todo ser humano en la que despierta el deseo de saber y conocer todo cuanto le rodea, ese deseo irrefrenable que a mí me hacía cuestionar todo y me empujaba a conocer el funcionamiento del objeto más simple, el lenguaje, entre otras cosas. En ese preciso momento de mi vida, el puente entre la infancia y la adolescencia, empezaba yo a descubrir los rudimentos y la esencia del lenguaje. Con la ayuda de mis maestros de la escuela y del instituto, empezaba yo a confeccionarme un traje de amianto como el de los bomberos, hecho con palabras impenetrables que tenían un significado muy preciso. Y entonces, aquella frase de «mi madre no se encuentra», que había repetido infinidad de veces ante infinidad de vendedores coñazo que invadían la tranquilidad de mi casa, me empezaba a rechinar entre los dientes como las uñas de un gato resbalando por la pared de una pizarra. Y es que, claro, lo que yo quería darle a entender a los vendedores con aquella repetitiva respuesta era simplemente que mi madre no estaba en casa y no que sufriera de algún tipo de crisis de identidad. Porque el verbo encontrar, utilizado así simplemente, sin el sé, tiene, entre otros significados, el de dar con una persona o cosa que se busca o sin buscarla. Pero desde que le añadimos el sé, encontrarse, estamos volviendo reflexiva a la acción, es decir, que la persona que realiza la acción de encontrar la está dirigiendo hacia sí misma. Por lo cual, aquella frase de que mi madre no se encuentra venía a significar algo así como que mi madre trataba de dar consigo misma, trataba de buscarse a sí misma, pero no se tropezaba por los pasillos de la casa con nadie que se le pareciera lo más mínimo. Y claro, si ella no era capaz de encontrarse a sí misma, ¿cómo iba a estar disponible para un vendedor de enciclopedias al que no conocía de nada? Así pues, tengamos cuidado a la hora de emplear el verbo encontrar, con sentido reflexivo. No vaya a ser que en una de estas toque a la puerta de nuestra casa no un vendedor de enciclopedias, sino una pareja de fornidos enfermeros del manicomio más cercano. Pasamos una nueva página de nuestro libro de arena y entramos en la sección denominada La pajarita de papel. Recuerda que en esta sección te recordamos cada semana y te informamos de distintas novedades editoriales de libros que salen al mercado, así como de otras noticias relacionadas con el mundo de la literatura. Empezamos con las novedades editoriales. Juan Manuel de Prada, ganador del Premio Planeta del año 1997, acaba de sacar a las librerías su última obra titulada Las esquinas del aire. Esta obra, que mezcla géneros tan diversos como la novela, la biografía, el ensayo o la poesía, gira en torno a la figura de Ana María Martínez Sagi, una mujer que fue periodista, deportista, poetisa y una pionera del feminismo en España. Aunque su biografía nos era casi desconocida, hasta la aparición de este libro que está publicado por la editorial Planeta. La editorial Destino acaba de publicar la última novela del escritor argentino Pablo De Santis. El título de esta obra es El teatro de la memoria, y en ella el finalista del Premio Planeta Argentina del 98 por la obra La traducción nos cuenta la misteriosa historia de un paciente sin memoria que llega a un hospital en busca de su identidad. Para los amantes de la novela científica, ese género que mezcla ficción y ciencia, acaba de salir al mercado la novela del escritor griego Apostolos Diaksidis, titulada El tío Petros y la conjetura de Kolbach. La obra, publicada por la editorial Tiempos Modernos, cuenta la historia de un joven que descubre que su anciano tío Petros fue, en el pasado, un eminente matemático y niño prodigio que ha pasado gran parte de su vida tratando de comprobar la famosa conjetura de Kolbach, un problema matemático en apariencia sencillo, pero que durante más de 2 siglos nadie ha conseguido resolver científicamente. El poeta Felipe Benítez Reyes acaba de sacar en la editorial Tusquets su último poemario titulado Escaparate de Venenos. A lo largo de los 61 poemas que componen esta obra, Benítez Reyes nos habla del paso implacable del tiempo, un tiempo que todo lo destruye, no deja nada en pie y lo vuelve todo inútil. Pasamos al apartado de otras noticias. Durante casi 3 días, más de 4.000 personas han pasado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid para participar en la lectura ininterrumpida del Quijote. Esta actividad, en la que se homenajea cada año a Miguel de Cervantes y a la literatura española, ha contado este año, como ya es costumbre, con la participación de numerosos personajes de la cultura, entre los que se encontraba el último premio Cervantes, el chileno Jorge Edwards. Tenemos que aclarar que la semana pasada, por equivocación, habíamos entregado este máximo galardón de las letras españolas al escritor mexicano Carlos Fuentes. Una fiel seguidora de nuestro programa se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha alertado de la inclusión de esta errata. Lo sentimos mucho, sobre todo por el escritor Carlos Fuentes, al que le habíamos entregado el premio y ahora no nos queda más remedio que quitárselo. ¿Otro año será? Los actos con motivo del Día del Libro, que se celebra el próximo día 23, surgen por toda la geografía de nuestra isla. Ya están en marcha varias ferias del libro, como la de Santa Cruz de Tenerife, que este año rinde homenaje al poeta canario Luis Feria, o la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que permanecerá expuesta las próximas semanas en La Laguna. Algunos pueblos han optado por la originalidad, y así en la Villa de la Esperanza, la feria ha girado en torno al lema de «Leer es también compartir». La intención de este lema es que cualquier persona acuda a la feria con un libro para intercambiarlo con otra. La historiadora Carmen Iglesias ha sido nombrada miembro de la Real Academia de la Lengua. Carmen Iglesias, la única mujer que ocupará junto a la escritora Ana María Matute otro de los asientos alfabéticos de esta institución, ocupará la plaza vacante que dejara tras su muerte el novelista Gonzalo Torrente Ballester. Carmen Iglesias es la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la primera mujer en un Consejo de Estado desde su creación en el año 1520. Como tenemos algo de tiempo de aquí al final de nuestro programa, vamos a volver de nuevo a nuestra página musical y te voy a pinchar un nuevo tema de la banda australiana Crowded House. El tema que vas a oír se titula Distant Sun, que significa algo así como sol distante. Espero que disfrutes con el calor de los rayos de esta canción. Nosotros volvemos dentro de un par de minutos para ver la puesta de sol del programa de hoy. No nos abandones. So far. Oh. nuestra sección de guión adaptado de esta semana, dedicada, recuerda, al mundo del libro y su relación con el cine, vamos a hablarte de un libro que ha sido adaptado para la gran pantalla de los cines por su propio autor. Esta fenomenal adaptación le ha valido el reconocimiento de Hollywood con la entrega del Oscar al mejor guión adaptado de película en habla inglesa. Nos referimos al escritor norteamericano John Irving y a la adaptación que ha hecho de su novela Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, para la película Las Normas de la Casa de la Sidra, una de las mejores películas realizadas en 1999. Del estado de Maine en Nueva Inglaterra, acuden con cierta frecuencia numerosas mujeres con la intención de dejar allí una carga no deseada. Mujeres embarazadas se ponen en manos del doctor Wilbur Lark para que les practique un aborto o las asista en el parto de un bebé que luego dejarán a su cuidado en esa misma institución. Cada cierto tiempo llegan al orfanato matrimonios y parejas que no pueden tener hijos y desean adoptar a uno de estos niños abandonados. Entonces, cuando esto ocurre, todos los niños del orfanato se visten de ilusión con sus mejores ropas y forman ante la vista de unos desconocidos que, tras alargar la mano, se convertirán definitivamente en sus padres adoptivos. Uno de estos huérfanos se llama Homer Wells, tiene ya casi 30 años y se ha convertido en el favorito y la mano derecha del doctor Wilbur, quien le ha enseñado todos sus conocimientos sobre medicina hasta convertir al muchacho en un verdadero profesional de la cirugía. Un buen día llega al orfanato una pareja de novios para que le sea practicado a la chica, de nombre Candy, un aborto. El novio, Wally, es soldado y habla con Homer de cómo es el mundo más allá de los apenas 5 kilómetros cuadrados en los que Homer ha pasado sus 30 años de vida. Homer decide dejar el orfanato y marcharse con la pareja a conocer mundo. Durante este viaje, Homer conocerá a mucha gente, entre ellos a una familia de recolectores de manzanas que trabajan para la madre de Candy en su hacienda. En ese ambiente, Homer conocerá los sinsabores de la vida y las relaciones humanas y terminará enamorándose de Candy. Si quieres conocer cómo termina la historia, te invito a leer esta novela escrita por el escritor norteamericano John Irving, que nació en el año 1942 y se ha convertido en un escritor bastante famoso que ha publicado obras ampliamente reconocidas, muchas de ellas llevadas también al cine, como El mundo según Garp o El hotel New Hampshire. La obra está traducida al español y publicada por la editorial Tusquets. Recuerda que el título original es Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, aunque podrás encontrarla también con el subtítulo de Las Normas de la Casa de la Sidra, nombre con que fue bautizada la versión cinematográfica que paso a comentarte. Las Normas de la Casa de la Sidra, cuyo intrigante título deberás descubrir leyendo el libro o acudiendo al cine, fue adaptada por el propio escritor del original literario, John Irving. La película está dirigida por el director sueco Lasse Hallström, que fue nominado al Oscar de Hollywood al mejor director por esta misma película. Lars Hallström inició su carrera cinematográfica en Suecia en los años 70, pero no conseguiría el éxito internacional hasta el año 1986, en el que fue ampliamente reconocida su película titulada Mi vida como un perro. Gracias a este triunfo, entre el que obtuvo una nominación al Oscar a la mejor película extranjera, dio el salto al cine americano y dirigió otras películas como Querido intruso en el año 91, A quien ama Gilbert Grape en el año 93 o Algo de qué hablar en el año 1995. Cabe destacar también el plantel de actores de la película, en la que destaca la figura del veterano Michael Caine en el papel del Dr. Wilbur Lark, que le valió el Oscar al mejor actor de reparto. Junto a Caine destaca también el papel del joven Homer Wells, interpretado por Tobey Maguire, o el de la bellísima Candy Kendall, que interpreta Charlize Theron. La banda sonora fue compuesta por Raquel Portman, de la cual ha estado sonando el tema principal de la película durante este comentario. Ya estamos llegando al final del programa de esta semana, pero antes de finalizar queremos dar la solución a la pregunta del concurso. Recuerda que te preguntábamos sobre el título de la obra que había hecho famoso a García Márquez a nivel mundial. Pues bien, la solución es, efectivamente, como nuestros tres oyentes han dicho, 100 años de soledad. Pero claro, hay que elegir entre los tres y después de haber realizado un sorteo ha salido el oyente que ha llamado en segundo lugar, es decir, Jesús Pérez. Jesús puede llamarnos cuando quiera para darnos sus datos y pueda pasar a recoger este libro que tenemos aquí, que esta semana es una obra del escritor canario Cirilo Leal, titulada La Carnada. Este libro fue premio Ciudad de la Laguna de Teatro de Autor en el año 1996. Así que Jesús, puedes llamarnos para darnos tus datos y poder pasar a recogerlo cuando quieras, ¿de acuerdo? Durante la última hora te hemos guiado a lo largo y ancho de las páginas de nuestro libro de arena. Hemos querido entregarte los misterios que se ocultan tras la lectura de un libro y pretendemos que cada semana descubras en estas páginas de la radio que el libro es el perfecto instrumento para ocupar esos ratitos libres que te deja tu trabajo o tus estudios. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado y te emplazamos de nuevo para el próximo lunes a las 6 de la tarde. Gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo. Se despiden desde el micrófono Cristo Hernández y Dacil Abreu desde la realización. Un lunes más les deseamos una semana llena de descubrimientos, entre los que esperamos que se encuentre también algún libro. Ya nos contarán. Buenas tardes.